es compartida por un grupo específico de personas y se transmite de generación en generación. El cerebro funciona como la sede de la cultura, ya que es ahí donde se almacena ese conocimiento. Algunos definen la cultura como las creencias habituales y valores que los grupos étnicos, religiosos y sociales transmiten de forma casi inalterada de generación en generación, o como la conformación de un repertorio o juego de herramientas, hábitos, habilidades y estilos con los cuales las personas construyen las estrategias de acción. Bueno, y acá todo esto lo podemos llegar a pensar, o cómo vamos a integrar estos conceptos en una capilla con tal nivel de diversidad. Bueno, pero si vamos a las palabras de Facundo, a lo que está escrito por Facundo, mejor dicho, estamos hablando de una carga importante que ya traemos cada uno de nosotros, que esa transmisión de generación en generación prácticamente es genético ya, ¿no? Así que la diversidad está dentro de nuestra genética. Sería imposible que nosotros mantengamos relaciones con los demás si no tenemos una genética amplia que nos permita salir de ese anarquismo personal, ¿no? Así que no es tan difícil. Lo que sí es difícil es lograr sentarlos a todos en la mesa con la misma silla. Eso es un pequeño detalle, me gustó. De la época de las cruzadas, de la mesa redonda, exacto. Ya vienen los problemas, ¿no? Pero en realidad yo creo de que si alguna vez desde la función pública y también de aquellos que acuden a la función pública como una puerta de entrada, dejamos el yo por el nosotros y tratamos de que la palabra consensuar no sea nada más que una palabra, y usamos el más común de los sentidos, que lo tenemos perdido porque es común, que es el sentido común, creo que podemos llegar a encontrar vías como para que cada uno pueda expresarse, pero antes de expresarse, respetar al otro. Es una situación de respeto. Claro, claro. No tiene nada más que eso, una situación de respeto. A ver, por ejemplo, a mí me gusta mucho la música. Yo nunca compraría un disco de Julio Iglesias, pero yo no hablo mal de Julio Iglesias. O sea, el respeto pasa por una actitud de elegir y claro, tener esa posibilidad, esa libertad de elegir. O sea, que yo creo que cada uno de nosotros tenemos que manejarnos dentro de ese carril. Si lo logramos, seguramente vamos a generar acciones, vamos a encasillarlo en lo cultural hoy, acciones culturales que se las vamos a poder transmitir a los que vienen por delante nuestro. Claro. O sea, que de eso es lo que habla Mann, es la transmisión. Sí. ¿No? Bueno, se la vamos a poder transmitir por... ¿Cuántas veces decimos eso es cultural? Claro. O eso pertenece al folclore de esa gente. Bueno, es eso. Realmente. Justamente en estos días, como me pasa siempre que voy a tener el programa, me activo con la persona que voy a entrevistar, ¿no? Veía, por ejemplo, en nuestra querida capilla, porque realmente yo la quiero, quiero este lugar, mucha basura. Entonces yo decía también, ¿esto es cultural? ¿Por qué? Porque yo aprendí, en realidad lo aprendí cuando me fui a vivir a Europa. Si soy sincera, ya era una mujer grande, por lo menos tenía 25 años. Pero aprendí que no tiro ningún papel, no tiro un papelito en la calle. Porque lo aprendí culturalmente, que es lo que está diciendo Manes. ¿Qué es lo que uno ha aprendido? ¿Cuáles son las tradiciones que uno trae? Todo lo que tenemos que transmitir para enseñar esto, ¿no? Porque realmente también es cultural. Porque no es solamente si pasa el basurero o no pasa el basurero. Es si pasa el basurero, que tiene que pasar, eso es fundamental. Pero además, la actitud de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Bueno, pero eso tiene que ver con lo que yo estaba diciendo al principio. Tiene que ver con el respeto. Claro, pero hay gente que no lo entiende eso. Bueno, ¿cómo hacemos para enseñárselo? Bueno, en realidad yo creo que la enseñanza parte de un núcleo que hoy lamentablemente a veces parece estar un poco confundido, ¿no? Que es el núcleo familiar. Eso tiene mucho que ver. Lo que sale, la enseñanza sale de la familia y la educación sale de un colegio. Entonces a veces se confunden eso. Y cada vez está esa línea, cada vez se aleja más. Más y más y más y más. Entonces es difícil de hoy por hoy que desde una actitud que tiene que ver con el Estado vaya a corregir esas acciones. El Estado puede tener una situación de tipo normativa, pero el Estado no puede estar atrás de la persona para corregirla. No, pero sí se hacen... Quiero hacer una pregunta. Sí. Por ejemplo, en los colegios se debe enseñar a los chicos que no hay que tirar basura. Sí. Eso estoy seguro. Pero sí. Si el chico ve al padre que va, exacto, por la ruta y tira una botella, sí, de lo que sea, va a hacer lo que hace el padre porque cree que está bien. ¿Puedo contar una pequeña anécdota? Sí. Yo tengo un hijo que vive acá en Capilla del Monte y tengo otro hijo que vive en Mallorca, ¿no? Este año estuvimos allá y tengo un nieto de 3 años. El de la casa de él, a la pipa, a la plaza, tiene 3 cuadras. Entonces, él va siempre con su bicicleta y yo iba con él. Un día le dije, bueno, el abuelo también va a ir con la bicicleta. Me subo a la bicicleta de mi hijo, y me dice, el casco, abuelo. Y yo le digo, son 3 cuadras. El casco, y no arrancó la bicicleta hasta que yo no me puse el casco. Sentí una vergüenza. Pero tremenda. Pero eso, claro, hay todo un encuadre. Y él es hijo de una persona criada acá. Está bien, pero por eso, ¿sabes qué? ¿De qué me acordaba? En el año 2000, cuando yo vine, que estuve desde el 2000 al 2002, que fue la época, sí, en la que nosotros nos conocimos, sí, me acuerdo que Horacio Ruiz hacía un mimo, sí, con, sí, sí, muy bueno, sobre, muy bueno. Yo como soy artista performática, sí, te, sí, digo, hagamos de nuevo esas, sí, cosas. Sí, muy bueno, muy bueno. Se ha dejado también. Sí, lo hacía en los colegios. Claro, lo hacía en los espacios públicos. Yo estaba en el camping. Sí, yo en ese momento, bueno, vine al camping, uh-huh, municipal, sí, y estaba en el camping y, sí, y aparecía y hablaba y hacía y mostraba, sí, sí, porque con este tema, con el tema de las adicciones en general, hay mucho que seguir informando, que seguir hablando, que seguir convocando. Eso es cultural también. Tenemos que seguir sosteniéndolo, ¿no? Tratar de sostenerlo. Sí, creo que sí, pero también creo que el Estado está para normar. Una vez que está la norma generada, el Estado puede hacer de contralor, pero el que tiene que cumplir con la norma es el vecino. Esto, no hay forma de... ¿Y si no de... cumple? Ahí te pregunto. Bueno, está la norma y está el castigo. Eso, esto, porque también la gente tiene que entender Y si, a ver, y si el castigo es dinerario y es importante, lamentablemente es cuando mejor acatan las ordenanzas. Fíjate lo que pasa vos con la policía caminera, o sea, como son multas muy importantes, difícilmente ves personas que estén haciendo locuras en la ruta, uh-huh, ¿no? O sea, este tipo de cosas son reales. Si la multa de la policía sería de 100 pesos y no de lo que es, a lo mejor sería mucho más fácil pagar la multa y seguir, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que independientemente de las acciones personales, no podemos sacar la mirada de que el proceso cultural empieza de cuando salís de la panza de mamá. Uh-huh. Y cuando empieza el proceso cultural en tu casa, eso es muy, pero muy a tener en cuenta. Es así. Sí, pero no tenemos que olvidarnos que hay grupos familiares muy carenciados en todos los planos. No, que no creo, ¿no?, que pase por ahí. ¿No? No, para mí no. A ver, el hecho de que vos pertenezcas a una determinada clase social no te habilita ni te deshabilita para que tengas acciones buenas o malas. No, para no mí no. ¿No hay tendencias? No. Para mí no, porque... No lo fomentás, está bien. No. Yo creo que cualquier persona que tenga la capacidad mínima de razonar tiene la capacidad mínima de aprender. Y si se enseña, mejor todavía. Uh-huh. Bueno, quiero contarles algo. Cuando yo empecé a volar en aerolíneas, sí, y la primera vez que fui a Los Ángeles, Los Ángeles es una ciudad cosmopolita, que vos pensás que podés estar en Japón, en Vietnam, en cualquier lado, porque hay gente de todo tipo. Y en la ruta, que hay 1000 autopistas, decía una cosa que yo no me acordaba que en inglés significaba, decía littering $1,000. Littering, uh-huh, es no tirar basura. Entonces, ahí hay gente de todo tipo, gente que viene de Bolivia, de Argentina, de Japón, de cualquier lado. Y la multa es igual para todos. No había ni un papelito, yo me acuerdo que esto fue en los 90, litren $1,000. El que tiraba un algo a la cualquier ruta o autopista pagaba esa multa. Y bueno, es una manera de aprender. Sí, yo creo que sí. Mira, y volviendo a lo que es capilla en sí, creo que se dieron situaciones como de desidia, y con lo que significa la palabra desidia, ¿no? Deja de hacer. O sea, han dejado de hacer primeramente quienes tenían la obligación de normarnos a nosotros, dictar las conductas para nosotros, y también el vecino ha dejado de hacer. Pero todo se puede rescatar, hay que tener confianza en que todo se puede rescatar. Y no solamente eso, me duele mucho cuando escucho gente que viene a Capilla del Monte y te dice: ¡ay, qué sucia que estaba! Que está, antes no estaba así. Quiere decir que en algún momento no fuimos así de sucios. Entonces, sería bueno rescatarlo eso, claro, ¿no? Así pero que bueno, te veo lo podemos hacer, ¿no? No, me gusta mucho la posición en la que te escucho, que próximamente vas a ser, ¿cómo se va a llamar ese cargo? Es la Secretaría de Cultura de hoy. Sí, nosotros le vamos a dar otra forma jurídica, pero es la Secretaría de Cultura. ¿Y supuestamente vos vas a ser secretario de Cultura? Sí. Es decir, sí, que vamos a tener el gusto de poder tener una persona con confianza, con esperanza, con una actitud positiva. Con ganas. Todo lo que estás diciendo. Con ganas. O sea, con ganas de volver a tener una capilla un poco mejor. Es que capilla es mi casa. Maravilloso. ¿Hace cuántos años que vivís acá? 26. Ah, un montón. 26. Ayer estuve con nuestro amigo común, Julio Díaz. Julio Díaz. Que dice: a ver cuándo lo encuentro a comer un asadito para ustedes. Yo últimamente ya no como carne, pero podemos comer cualquier cosa. Pero me decía que vos en algún momento, en Junín, puede ser, que tenías. No, en Saladillo. En Saladillo tenías un diario o una revista. No, yo en Saladillo trabajaba para un diario que es un diario provincial, que es el tercer diario de la provincia de Buenos Aires. Que se llama El Tiempo, y El Tiempo es de la localidad sur y a Basto Larbarría y todas las zonas rurales. Sí, yo fui director de ese diario. Cuando vine acá, mi último trabajo había sido ser director de ese diario. Y también recordábamos, vamos a dejar una musiquita antes de seguir recordando, y estaba yo ayer ya hablando con nuestro amigo de este encuentro que íbamos a tener. Vamos a escuchar un temita, un bárbaro tema musical, que es de Mariana Baraj, la chacarera santiagueña. Gracias, Daniel. La hija de Baraj. Sombra que anda caminando.

nos va a dar seguramente muchas satisfacciones. Estamos esperando eso. Espero. Estamos necesitándolo, además. Cuando estábamos terminando con la parte anterior del programa, te preguntaba si es que había sido secretario de gobierno. Sí. ¿En qué año fue esto? En el 2005. ¿Y quién era el intendente en ese Gustavo momento? De Figueredo. Gustavo, sí, de Figueredo. Estuve más o menos un año y medio. Estuve como secretario de gobierno. Uh-huh. Fue una linda experiencia, sobre todo con los vecinos. Tuve la posibilidad de poder, desde mi óptica y de la óptica también en aquel momento de lo que manejaba la intendencia, de poder hacer cosas positivas, cosas buenas. Y bueno, yo escuchaba muy buenas opiniones de vos. Sí, realmente estuvo bueno. Y no solamente lo que tenía que ver con gobierno exactamente, sino por metido hacia otras cosas, menos de obras públicas, que es bastante inútil. Mejor, porque es un tema complicadísimo. Trabajé muy bien con Luciani cuando Luciani estaba. Cuando sí. Sergio Luciani estaba en cultura, trabajamos muy bien. Qué lindo aquel momento. Con él impulsamos la Feria del Tejido, por ejemplo. Uh-huh. E hicimos cosas interesantes, ¿no? Y Luciani también está en España. Está en España, sí. Viviendo está en España. Aparte, con su familia. Una cosita, sí. Qué difícil es quedar bien, ¿no? Porque que todos te aprueben, porque uno hace siempre las cosas con muchas ganas y a veces uno no tiene el respaldo de la gente. Eso pasaba cuando yo estaba en un sindicato también, que yo decía, esto es buenísimo para la gente y siempre vas a tener detractores. Sí, lamentablemente. Pero el hecho, yo pienso que son los escalones más difíciles de subir, pero son los que más te impulsan. Claro, es el desafío. Para mí me parece que uno si se para desde esa óptica hasta logra su propio cuestionamiento, ¿no? Porque no, como decís vos, no le podés caer bien a todos. Entonces, ese propio cuestionamiento a lo mejor te hace crecer o te hace cambiar de parecer. Yo creo que cuando uno está en la función pública, lo primero que tiene que aprender a manejar es el no. O sea, tiene que ser el no inteligente, no el no tosudo o el no porque porque yo estoy acaparado. Si uno aprende a manejar el no, a mí me he ido muy bien con la gente con eso. Y a veces diciéndole que no a cosas muy difíciles, que pasan más allá de un festival de arte. A veces que tenía que ver con un remedio o con una factura de luz que se cae. Claro, porque justamente eso es muy interesante que uses la palabra arte ahora, porque generalmente cuando hablamos de cultura, aparece como que la cultura es el arte. No. Pero la cultura tiene muchos espacios. Está la cultura organizacional, la cultura del trabajo, la cultura popular, la cultura tecnológica, la cultura de masas, la cultura de la creación de los artistas, que además este es un pueblo con muchísimos artistas de categoría, de gente muy, muy linda, pero que también hay, yo hoy lo pensaba como, en lugar de centros vecinales como hay acá, sería como los barrios de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es ahora cuando vos pienses esto? ¿Te vas a tratar de ingresar en los centros vecinales, en tratar de ver cada distrito, cada lugar, qué es lo que está necesitando? Porque en realidad, el concepto que estamos manejando con Fabricio Díaz, porque esto fue charlado con Fabricio, o sea, cuando Fabricio a mí me ofrece esta posibilidad, charlamos cuál era, cómo lo veía yo, cómo lo veía él, lo discutimos. Y bueno, el concepto es un poco atomizar las acciones de la dirección de lo que hoy es cultura, ¿no? Atomizar la calle de Anfunes. Y recurrir a los centros vecinales. Capilla del Monte tiene 12 centros vecinales reconocidos. Nosotros vamos a armar un mapa donde vamos a cortar en 6 a Capilla del Monte y tenemos 5 lugares ya donde podemos ir a montar escuelas de arte. Y nos faltaría un lugar, pero seguro que lo vamos a conseguir. Y vamos a llevar docentes que van a estar subvencionados desde la municipalidad. Uh-huh. Vamos a llamar a un concurso de docentes. Vamos a hacer prácticos para eso y lo que vamos a pedir no va a ser muy complicado como para que puedan cumplir. Los docentes. Los docentes, sí, porque muchas de estas artes se enseñan desde la práctica y no desde una carrera docente. Así no vamos a pedir un trayecto docente, como se pide a lo mejor para enseñar algunas cosas, sino la capacidad de enseñar, y acá en el pueblo nos conocemos todos, así que no va a ser muy difícil. Y en un principio empezaríamos con 10 prácticas de esa, y bueno, después vemos cómo evoluciona. Creo que va a ser importante desde la medida de potenciar a los lugares donde vos estás, donde vos vivís, claro, donde vos compartís, donde los chicos tienen sus amiguitos, donde las mamás se conocen y donde se pueden armar grupos de afinidad, que eso también es lo que uno necesita. O sea, si nosotros desde el Estado no logramos tener grupos afines que den respuesta a lo que vos estás planteando, el trabajo no sirve. Claro, claro. Yo lo llamaría también grupo como de pertenencia, ¿no? Donde, bueno, donde eso realidad... es lo más difícil de conseguir en Capilla, claro, del Monte, por esta forma que tenemos los capillenses de comportarnos, ¿no? Yo creo que muchas de las cosas que estábamos hablando recién, volviendo al principio de la charla, que tiene que ver con el estado general del pueblo y demás, es porque uno ha perdido la pertenencia. Cuando vos tenés pertenencia de algo, difícilmente lo vas a dañar. Entonces, cuando vos no tenés la pertenencia es cuando tenés ese tipo de acciones, lamentablemente. Yo creo que se ha perdido un poco la pertenencia. Uh-huh. Pero se puede recuperar. De esta manera se recupera. Esto es como los bracitos de la ameba cuando éramos chicos, nos la dibujábamos. Bueno, sí. Todo va a ir a un núcleo. En algún momento va a llegar. Yo tengo la esperanza de que va a llegar en un momento a un núcleo. Y que estas acciones que uno hace, por ejemplo, talleres a los barrios, haciendo participar a los centros vecinales, eso con un tiempo tiene que modificar las conductas. Claro, porque, por ejemplo, yo vivo ahora en este momento en el Faldeo, ¿no? Sí. Entonces, para ir a tomar una clase de yoga que me interesa, uh-huh, en el barrio de Balumba, tengo que invertir en un taxi de pronto, en un remis, porque el urbano tiene unos horarios determinados, que lo respeto, aunque sería un gran tema para conversar el urbano, pero bueno. Yo de obras públicas no sé nada. Claro, algún día tengo que ir a la MUNI a hablar del tema ese que siempre lo dejo pasar, pero ya voy a ir, pero me tengo, ¿entendés? Entonces no puedo ir a tomar esa clase. Si la intención un poco es... Entonces tiene que haber más diversidad, tiene que empezar haber... a manejar esas realidades. Ese mecanismo que nos permita a nosotros que por lo menos en 2 años, mirá lo que estoy diciendo, en 2 años esté lo suficientemente aceitado como para que después sea el vecino el que venga a exigir. Claro. Porque Claro, exactamente. Sí. Eso es bueno, o sea, que la respuesta sea esa. Claro. Que digan, me imagino que el año que viene vuelven. Claro, pero porque vos... Eso es bueno. ¿Tu mandato es de 2 años? No, de 4. Ah, por lo menos. Pero yo estoy hablando... De la acción esa. De la acción, perfecto. O sea, sí, llevada en el tiempo. Sí. Esto va a ser durante el 2020... Que a fines del 2021 la gente no te deje ir. Claro, claro. Que te diga, vuelven, ¿no? Claro. Van a estar con nosotros. O sea, eso es la intención. Claro. Y bueno... Que así sea. Para eso hay que hacer un trabajo donde el Estado lo único que tiene que tener es presencia. Bueno. El aporte es del otro. El Estado tiene que tener presencia y continuidad. Si logramos eso, yo estoy seguro que lo vamos a poder lograr, porque las capacidades instaladas están en Capilla. Lo que necesitamos son los tiempos, las oportunidades. Yo creo que si logramos eso va a estar, se va a llegar a tener en cada barrio armado un grupo de personas que después no van a querer que se caiga, ¿no? Y ahora que me acuerdo, acá en los Tres Puentes hubo un espacio. Existe el espacio. Existe, pero ¿cómo se llama? Porque está casi no se usa. No, no, porque después lo pasó, en el 2011 pasó a una cooperativa y después no sé lo que pasó con eso, pero el espacio es municipal. Ese es un espacio municipal. Muy interesante, muy lindo. Sí, aparte espacio. Toma todo lo que es el barrio 9 de julio. Y otra cosa que te comento, igual ya hablaremos de todos estos en otro momento más nosotros, pero porque bueno, vos sabés que yo soy artista, además de la gerontología, tengo mucho trabajo hecho, pero estuve en Yardino dando una charla, me llamaron en una radio para hablar en Yardino, y entonces coincidí con un muchacho músico que estaba invitado a, me parece que Huerta Grande se llama, cerca de Yardino, y después en Yardino a la biblioteca, sí. Hacer una pequeña presentación. La biblioteca de Yardino es un espacio cultural que difícilmente, por baldosa cuadrada que tiene la biblioteca, que es muy chiquita, quepa tanta cultura, te lo puedo asegurar. Ah. Yo tengo mi vida, diríamos, social de los últimos 8 años en Yardino, yo trabajo en Yardino. Ah, mira. Así que, no, lo que trabaja la gente de la biblioteca, la Radio La Minga y demás... Es mucho. Es mucho, bueno, mucho. Por eso es mucho. Gabriela Winikis, mucho. Entonces la conoces mucho. Sí. Conoces a toda esta gente. Uh-huh. Bueno, pero ¿por qué te traigo este tema? Porque este muchacho, Sebastián Morelos, que es el músico, cuando tuvimos esta conexión, viste que a mí siempre todo esto, lo que es también las redes y lo intercultural me interesa mucho, entonces le digo, bueno, mira, yo tengo un programa de radio en Capilla y vamos a averiguar. Entonces me puse a averiguar acá, en la biblioteca. Sí. Y pude tener una entrevista en principio con Olga Lerín, sí, que me enteré que sigue siendo, no sé si el título es de directora o... Sí, en cierta forma, es la persona que tiene cargo la biblioteca. La persona que tiene a cargo la biblioteca, y ella me hizo el comentario de que no, una biblioteca muy linda ahí abajo, pero sí, ella me dijo que arriba hay espacio, uh-huh, y que todavía no se lo ha habilitado. Sí. Que eso también me parece un lugar para que Capilla se merece tener una biblioteca activa. Sí. Una biblioteca con que se haga, sucedan cosas literarias, encuentros literarios, así que tenemos mucho para trabajar. Sí, sí. Me encanta, pero se dan situaciones que yo en estos días me estoy reuniendo con los artistas callejeros y apuntaban a los espacios que les dan en otras ciudades. Sí, he visto un video muy interesante sobre esto. Y que acá no lo tienen. Bueno, es cuestión de ponerse a trabajar, pero es un ida y vuelta, no es únicamente... O sea, nada sale por generación espontánea. Lo que hoy se vive, por ejemplo, en una localidad como Yardino, un poco ahora en Huerta Grande, son situaciones que tiene, como siempre, a dos personas. De la misma forma que dos personas se pelean, dos personas construyen. Claro. O sea, esto no se puede esperar. Además, hoy, vamos a decir las cosas como son, en el estado que está el Estado, sí, si esto no es una actitud solidaria de las dos partes, sabiendo cuáles son sus propias limitaciones, difícilmente podamos salir. Claro, o sea, claro. Si no tenemos ese tipo de pensamiento, difícilmente podamos salir. Uh-huh. Porque... para colmo, nosotros somos todos emocionales. Como buenos artistas. Claro, la gente es emocional. O sea, mira, claro. Acá Facundo, en su libro anterior, pone de que el 75% de los argentinos vota desde la emoción. Claro. Llega con la razón hasta la puerta y cuando está frente a la urna, usa la emoción. Así que imagínate, nosotros somos emocionales. Entonces, uh-huh, si la emoción le va a ganar a la razón, y si la razón no saca por lo menos un empate, difícilmente la cosa después salga. Yo de la emoción puedo hacer algo y vos me decís, mirá qué bueno lo que es, ¿y mañana? No, claro. Queda en la emoción, nada más se agotó y solo. Hay que sostener. Vamos a escuchar, muy en relación a esta conversación, un tema de Silvia Pérez Cruz, hermosa, emotiva, hermosísima mujer. Y además el título se llama Por tu amor me duele el aire. Es hermosísimo el tema. Y además está todo de instrumentos de cuerda. Son violines, violonchelo. Es una belleza. ¿Escuchamos? Para que nuestras emociones vibren. Y ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Quién me compraría a mí? Y este sin ti yo que tengo, y esta tristeza de hilo, blanca para ser pañuelo. La mar no tiene naranja. era una vara verde. Sumo de lima y limón. Sus palabras, peces y nadarán Seguimos aquí en Me Asomo, liberando palabras con Arahati por FM Astral. Vas a encontrarte. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Bueno, qué bueno estos aires de cambio, ¿no? A nivel nacional ya no vamos a tener más un gobierno que diga que se congelan los combustibles por 3 meses y a los 30 días vuelven a hacer un aumento, o sea que ni siquiera hay palabra. Y a nivel municipal vamos a tener gente, por lo menos en cultura, que te recibe con una sonrisa y con educación, que eso es muy importante, porque hemos tenido momentos, en estos momentos de los 4 últimos años, donde se nos cerraban las puertas y nos tenían unas caras de traste, por no decir otra cosa. Y es interesante que el aire de cambio llegue a Capilla. Sí, bueno, sí. Quiero decir otra cosa más, para los que están acá en Me Asomo, que en la segunda parte vamos a escuchar el disco entero de Silvina Garré, el último trabajo que hizo, y se lo vamos a regalar a la audiencia. Lo estuve escuchando hoy mientras tomaba sol y dije, esto es para los capillenses, así que espero que les guste. Se llama Carrusel. Buenísimo. Bueno, qué suerte que Oscar está acá, la verdad que es un honor para el programa. Bueno, gracias. Sí, la verdad que sí, gracias. Estoy muy, muy contenta de saber cómo va a empezar el verano capillense, ¿no? Bueno, el verano va a ser difícil porque vamos a ver qué encontramos, ¿no? Sí. Pero ya estamos trabajando. Por ejemplo, yo me reuní con la gente de la Feria de Artesanos. Ahora tengo otra próxima reunión en mediados de octubre. Me reuní con dos artistas callejeros ya en dos oportunidades. Mañana nos volvemos a encontrar con ellos. Me reuní con la gente que hace, ¿cómo se llama? La otra feria, la de microemprendedores. Ah, microemprendedores, muy, muy importante, muy lindas cosas. Para ver cómo podemos encajar, como para que la plaza sea un espacio público, sobre todo como para eso, y que podamos convivir todos ahí. Y bueno, creo que eso sería el apunte del 10 al 15 de diciembre, ¿no? Y bueno, después las demás cosas, como vayan viniendo, vamos a ir trabajando sobre la marcha, pero por lo menos esas cosas que son las que más se ven y las que a veces causan conflictos, tenerlas cerradas. Hemos delineado con los artistas callejeros volver a la calle de los niños, que me parece una muy buena iniciativa. Sí, sí. Así que ya estamos trabajando en eso. Y bueno, lo que nos faltarían son muy, muy poquitas cosas que tienen que ver con el ordenamiento y el respeto. Una cosa positiva que logramos es que van a conformar una comisión ellos, y bueno, el interlocutor va a ser la comisión con la municipalidad, no cada uno que anda haciendo algo que venga, ¿no? Vamos a tratar de hacer lo mismo que como tienen los feriantes, ¿no? Así que bien, bien, muy buena onda con la gente. Como si todo lo que me contás me suena a mí, por lo menos, de poner la palabra orden. Es que es, ¿no?, lo más difícil. Exacto, el orden. Sí, ¿sabes sí, que, sí. Que te había buscado también la palabra, digo, para conversar, ¿no?, hoy, de ética. Sí. La ética, disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. La ética, claro, la ética, sí, nuestra tarea. Por eso yo le decía, bueno, recién, fuera de micrófono, si un maestro que nos va, porque nos va a pagar la municipalidad, vamos a dejar de llegar ahora, vamos a no llevar la tarea a los ejercicios que tenemos que llevar, vamos a no hacernos cargo, entonces la responsabilidad es de todos, ¿no? La ética... Vuelvo a la palabra madre, que es el respeto, ¿no? Claro. Y hay una cosa importante, una cosa que me enseñó mi papá, mira. Cuando yo empecé a escribir y empecé a traer un medio y todo eso, me dijo, ojo, que cuando uno es público, lo más difícil es vivir como se habla. Perfecto. Así que sí. Esa situación tiene que ver también con la ética. Claro, fundamental. O sea, si bueno, yo vivo de una manera y el discurso es otro, o el discurso es uno y vivo de otra, no es fácil, ¿no? Y lo que se ha visto en este último gobierno nacional, que creo que es un derrame para todo, uh-huh, es que la gente que está en el gobierno, en este gobierno actual de Macri y, como diríamos, secuaces directamente, es que no tienen vocación de nada. Ellos están por un puesto y por un sueldo. No saben nada. Es un negocio, siempre es un negocio. Y cuando vos escuchás a los peronistas, sobre todo, y a la oposición, ellos tienen una vocación. Se les nota que lo hacen por placer y con ganas. Los otros no, están ahí por un puesto y hacen lo que tienen que hacer. Y si es negocio, lo cierran. Y si es negocio para ellos, lo cierran mejor. Sí, ahí se ven situaciones, en realidad, estos 4 años que están por terminar dentro de poco, pienso que han desilusionado a mucha gente, pienso que han bajado la capacidad de creer en los políticos, y la gente se equivoca cuando habla mal de la política. La política es una acción constante que permite ser modificada y reformada de manera inmediata, para ajustar a las necesidades del que realmente vive de la política, que no es el político, nosotros vivimos, claro, de la política. Claro. Así que lamentablemente pienso que estos últimos 4 años han sido feroces y si hay una grieta que se ha producido es entre el gobernante y el vecino. Sí, o sea, sí. Independientemente de la grieta que nos quieren hacer creer que se dan entre dos fuerzas políticas, la más grande ha sido el alejamiento del gobernante a tener los ojos con los que hay que mirar al vecino. Y eso es nocivo, no solamente para la sociedad, es nocivo para el sistema. Y entonces hay gente que cree que cambiando la política... se pueden recuperar cosas, pero no, acá lo que hay que cambiar son los políticos, no la política. Claro, pero a mí lo que me parece importante es que sea nos habíamos olvidado un poco cómo eran los gobiernos neoliberales. Entonces esto nos trae, nos pone en actualidad de qué es un gobierno neoliberal. Yo no lo querría más en mi vida, no voy a vivir 100 años más, pero espero que para los argentinos esto es nefasto. Nunca más voten un gobierno neoliberal porque pasan estas cosas. En realidad, lo que nos habíamos olvidado es cómo se comporta el político que está al frente de un gobierno neoliberal en la Argentina. Porque en otros países hay gobiernos neoliberales que alternan con los gobiernos socialistas. Caso Chile. Alternan unos y el otro. ¿Pero por qué? Porque en lo que tiene que ver con la economía, tienen un norte. En cambio, acá no. En lo que tiene que ver la economía, cuando los gobiernos neoliberales aparecen, los políticos pasan a ser los empresarios de la Argentina. Y ese es el problema. Exactamente. Es también un problema está grande. El tema de la estética en lo cultural, ¿no? Porque, sí. Por ejemplo, si seguimos pensando en la experiencia del gobierno actual, sí. Del gobierno de Macri o de Larreta en la ciudad de Buenos Aires, cuando hablo de estética me refiero a una calle Corrientes que se sufrió, porque yo estuve viviendo en ese momento y posteriormente voy con cierta frecuencia a Buenos Aires, lo que se ha sufrido el armado de esa calle Corrientes, de que se amplió una zona, como imaginando que vivíamos en Broadway, Nueva York, en Broadway. Broadway. Cuando además tenés a la gente tirada en la calle durmiendo, entonces eso es estético. Es decir, yo entonces pongo una gran pantalla en el Teatro Colón, ¿viste? Ahí en la calle Córdoba y Libertad, que no es que esté mal en sí, pero es lo que atrae, dijéramos, cierto grupo. A esto voy, con la estética, ¿no? Lo que pasa es que eso... poner lo bonito, llamar a lo bonito... Y han deshecho en todos los centros culturales en Buenos Aires. Lo que pasa es que eso es traspolar situaciones. O sea, traer un prototipo. Exactamente. Y ajustarlo a nuestra ciudad. Claro, y a lo mejor con lo que se gastó ahí se podrían haber revalorizado una avenida como la Avenida de Mayo, que vos levantás la cabeza y estás en Europa. Claro. Y nunca se revalorizó eso bajando las marquesinas haciendo. Tal cual. O sea, eso es traspolar situaciones que satisfacen el ego personal. Claro. A lo mejor no nace de la necesidad de la gente. Claro. Y cuando vos estás en la política, como en el caso de Macri y su club, están para satisfacer su propio ego personal. Ellos creen que están en el fondo de su casa. Uh-huh. Independientemente del negocio, en la acción, creen que están en el fondo de su casa. Sí, sí, sí, sí. Ese es el problema. Entonces, no ajustan cosas a lo que realmente necesita la gente. ¿Y qué hacen? Bueno, estos injertos que cuando vos te los pones a ver, decís, bueno, a alguien le gustará. No, sí, por supuesto, siempre hay gente que piensa qué lindo que esto está esto y está esto lo otro, ¿no? Pero lo que vos planteás es perfecto, me parece. Uno también tiene que tener lo que, así como lo tenemos que tener en lo personal, que se llama identidad, este soy yo y tengo mis características y hablo de una determinada manera, me muevo, soy, pienso, hago y la gente te reconoce. Como hoy vos ves lo que me estabas contando recién, que cuando... dejaste el trabajo como secretario de gobierno, te llamaron a la mañana y te dijeron, sí, venga, volvé porque sí. La gente no quería entrar a la municipalidad si él había dejado el puesto. Entonces, esas cosas son esenciales, eso es una verdad, Y eso es en lo que tenemos que también empezar a basarnos. Tenemos que empezar a decir verdades y hacer sí, verdades. No, no solamente eso, sino que la ejecución es mucho más sencilla. Claro. Si vos partís de la realidad, la ejecución es mucho más sencilla. ¿Para qué va a complicar la cosa? Claro. O sea, es como en la vida de cada uno de nosotros. O sea, ¿para qué la vas a complicar? Si uh-huh. vos partís de la verdad, mucho más, pero mucho más sencilla, ¿no? ¿Qué va Tal a cual. ¿Algo más sí. que quieras compartir en nuestro no, espacio? No, en realidad... Lo que quiero compartir es el agradecer primero a Fabricio haber confiado en mí, que para mí eso es muy importante. Yo ya estoy en los últimos escalones y que no tiene que ver con lo generacional. O sea, yo siempre digo que tengo por vivir más edad que tiempo. O sea, hoy por hoy, si te cuidas, la edad, uno la puede. Pero los tiempos se acortan porque son los tiempos de la agilidad, ¿no? Que uno los va perdiendo. Y creo tengo ganas. Eso está, se nota. Así mucho. Que, pero no, realmente le agradezco a él, le agradezco al equipo que va a estar con Fabricio, que a veces acepta mis ideas, son gente toda muy jóvenes. La mayoría del equipo de Fabricio tienen la misma edad que mis hijos. Es más, mi hijo mayor fue compañero de colegio de Fabricio. Así que... ¿Qué edad es más o menos? 40 años. 40 años, 40 perfecto, años, la mitad de la vida. Así que está bueno y son cosas para resaltar. Y para cuando hablábamos del político que se aprovecha del cargo público, toda la gente que ustedes vieron sentada la otra vez cuando se hizo la conferencia de prensa y alguna que no estaba ahí, todos tenemos trabajo. Está buenísimo. O sea, no hay ningún desocupado. Todos tenemos trabajo. Y muchos de ellos tienen trabajos comunitarios, como Pancho, que es cartero, como las chicas que son docentes. O sea que todos tenemos trabajo. Nadie va a buscar una oportunidad para llenar el puchero en su casa a través de la política. Y a lo mejor algunos dejan comercios importantes por ir a entregar su tiempo a la política. No lo van a hacer gratis, porque les puedo asegurar que no lo van a hacer gratis, pero han dejado una opción de vida que por ahora le venía resultando para entrar en un campo político que para muchos es nuevo, ¿eh? Para muchos, eso es importante. Bueno, sí, eso es muy cuando importante. Yo decía lo de la vocación. Siempre se ve del lado popular que cuando sí. están en los lugares de gobierno son vocaciones de la gente. En cambio, los otros entran para una forma de vida. Lo veo con mi hermana, que es concejal del PRO en Nordelta, y entonces ella no necesita, pero ella está por una cuestión de... poder o lo que fuera, o ese sueldo, pero no por el amor al prójimo, para que es lo que la política necesita. Sí, fundamental. Sí, sí. en realidad, lo que me quedaba un poco por decir era eso, y bueno, y tratar de que las cosas salgan como la hemos pensado, y cuando digo tratar es porque le vamos a poner la garra para que sea así. Claro. O sea, no es usar la palabra tratar una situación de duda. No, tratar es poner las garras como para que las cosas salgan de esa manera. Son muy claros. Y muy sobre claro. todo, lo que más nos preocupa es que la gente comprenda nuestro mensaje inicial. Yo creo que si la gente comprende nuestro mensaje inicial, va a comprender por dónde queremos caminar. A lo mejor no lo que queremos hacer, porque podemos cambiar. Esto es bueno, ir cambiando, ¿no? Pero por lo menos que comprendan nuestro mensaje inicial, que para ver si nos podemos alinear los capillenses, ya sean lo de la cultura, ya sean lo de los residuos, ya sean en el espacio público, ni hablar de la salud, que es preocupante. Vale. Yo me acuerdo que cuando yo trabajaba en la municipalidad, decía que mi medida económica era la amoxidal, entonces, o un boleto al Funes. Todo lo que me pedían yo lo dividía por cuántos boletos al Funes podía pagar o por cuántos amoxidales se podían comprar. Y bueno, si realmente era como para hacer inversión, ahí íbamos. Pero eso es lo que tenemos que ver, o sea, fijar prioridades y que esas prioridades no nos impidan hacer las cosas que son secundarias. Claro. Sino que adaptar las secundarias. Y hacerlo desde las capacidades que hasta donde lleguemos. ¿Para qué embargarnos en, como dicen en el campo, salir a cazatero en pata? No tiene sentido realmente. Yo creo que lo más coherente es fijar prioridades y desde las prioridades apuntala a lo secundario, y así puede ser que resulte. ¿Sabes qué pasa? Por lo menos yo te escucho muy realista, te escucho sincero, te escucho que sabemos que vamos a atravesar también un periodo de transición que, no va a ser sencillo. Que no es sencillo cómo quedan los espacios, pero que vamos a poder. Sí. Y eso lo transmitís vos, y yo que voy a estar cerca, porque es un tema que me interesa muchísimo, ya sabés, por las actividades que desarrollo, y por este mismo espacio. Te quiero decir, no solo mío, que yo participo en el espacio de ellos, este es un espacio para vos y para todas las personas que quieras que se acerquen, no esperes a que nosotros te llamemos, sinceramente. Vos, en cuanto empieces desde ahora, ¿no? Alguna actividad, alguna cosa que quieras mandarnos, nos mandas un WhatsApp, como un tipo de gacetilla, queremos que tal persona vaya a hablar, y acá estará. ¿No es cierto, muchachos? Bueno, este es un espacio. Gracias. Lo estamos esperando. Claro, sí. Claro. Gracias por la oportunidad es la primera nota, la primera nota que doy como futuro funcionario. Bueno, un aplauso. Qué gracias, bueno, gracias. En realidad la primera nota. Qué bueno, me alegro haber sido nosotros. Sí, no. Pero antes que asumas, quiero que vengas también al programa. Sí, para charlar un poco más, aceptar las cosas, ¿no? Sí. Hablar un poco vamos a estar más cerca de algunas cosas que vamos cerrando, ¿no? Vamos a estar mucho más cerca y eso está bueno. Y está bueno también venir un medio y poder expresarse. Sí, con total libertad. Y a mí eso realmente me da la tranquilidad de que no, a lo mejor no se llega a compartir lo que uno dice, pero sí se llega a entender lo que uno dice. Claro. Y lo difícil es que te entiendan y que te escuchen con respeto. Para mí eso está bueno. Está bueno. Y lo otro, voy a aprovechar este momento para agradecer a toda la gente que se está acercando. Yo nunca pensé que iba a ser tanta. Tengo desde proyectos para hacer un anfiteatro hasta el proyecto chiquitito de hacer un concurso de pintura que lleve el nombre de tal persona, teniendo en cuenta que en Capilla del Monte nunca se le dio el valor que tenía. O sea, está realmente... Bueno, cuántas ganas. Eso a mí me abre una puerta importante, me cargo una mochila de responsabilidad, pero me abre una puerta importante, ¿no? Pero hay mucha gente con muchas ganas que durante mucho tiempo no se les abrió ninguna puerta, ni se les permitió ni siquiera el aporte. Sí. Y lo que tendrían que haber visto los que están ahora en el gobierno y los que están durante estos 4 años anteriores, es que hay gente que lo hace por vocación y por amor al pueblo y no por un sueldo. Ahí está la diferencia. Exacto. Eso es bueno. Bueno, muchísimas gracias. Oscar Amante estuvo con nosotros y ha sido un verdadero placer, ¿no es cierto? No, gracias a vos y a todo tu equipo. Estuve muy cómodo, muchas gracias. Bueno, gracias. Total. Bueno, y vamos con el siguiente tema de Georgina Hassan, ¿cómo respirar? Hoy estuve con los aires. Sí. Abro esta cajita, guardo otro suspiro. Es solo para recordar, para tomar distancia, distancia chiquita, y volverte a mirar. Abro esta cajita, guardo mi secreto, nunca te dejé de tan fácil, profundo, como respirar, como respirar, subidos al tejado de tu casa, como celebrar el desvelo otro suspiro, es solo para recordar, para tomar distancia, distancia chiquita, y volverte a mirar. Abro esta cajita, guardo mi secreto, nunca te dejé de esperar. Nunca el amor fue tan fácil, profundo, como respirar. Tuvimos una oyente, gracias Adriana de Aguas Azules por dejarnos este mensaje. Vamos a leer el mensaje de Adriana, que nos dice que hay que mantener la coherencia entre lo que digo, lo que pienso y lo que hago. Excelente propuesta, recuperar la pertenencia. Gracias. Bueno, en eso vamos a seguir trabajando. Aquí nosotros desde nuestro programa Liberando Palabras en Me Asomo, y desde, en fin, todo lo que hoy nos ha comentado que va a empezar a suceder en esta hermosa Capilla del Monte a partir de diciembre. Bueno, muchachos, no sé si me llegó otro mensajito. A ver. No. Es un mensaje privado este que acaba de llegar. Bueno, un abrazo grande a todos los oyentes y nos volvemos a encontrar mañana. Probablemente voy a estar nuevamente aquí con ustedes porque vamos a estar hablando con Mechi de la reunión que esperamos que nos autorice justamente la municipalidad para hacer el viernes 27 de 15 a 17 horas en la Plaza San Martín sobre el tema del cambio climático, que se está realizando una huelga internacional. Gracias, amigos. Buenas noches. Y volvemos a encontrarnos, como siempre, liberando palabras los lunes aquí en Me Asomo con Diego Ugalde y Dani Salvatore en FM Astral, nuestra casa. Gracias.